Nos vamos rápidamente, compadre. Otro bonito tema que dice, se llama Soledad. Y a gozar nuevamente contigo, Tornado Show. Para que tú lo goces, barrio de San Diego, Tlaxiaco. ¡Hey! Y en especial para Raúl Hernández. Claro, claro. Al llegar la noche, que me encuentro solo, vago por el mundo como una sombra. Abro la ventana y miro hacia el cielo. Siempre te digo, no te tengo miedo. Soledad, soledad, soledad, soledad, soledad, soledad, soledad. Y dice, y échale así. ¡Uy, uy! nos está pidiendo algo duranguense. Hombre, vamos a enviarles este bonito tema que está pegando fuertemente también para la policía municipal que anda resguardando el orden y para